por bolo. Me llaman a bolo. Te llaman a bolo sin saber a vos cuándo te toca. Claro, que yo, por ejemplo, ahora me puedo, le decía a ella, yo me puedo ir a España ahora por 3 meses y ellos empiezan a llamar a un celular que no los va a contestar, ¿me entendés? Entonces yo cuando voy a hacer una nota tengo que avisarles a los tipos qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Y un poco es una situación, porque parece que estuviera pidiéndoles laburo, diciendo, mirá que no voy a estar en tal fecha, como diciendo, ¿me vas a llamar? ¿Entendés? Ahora que decís eso, estamos grabando ya, empezamos a grabar. Como lo del elegido es un bolo, ¿seguís pensando que por algo no te llaman? Vos que sos un tipo más que reconocido como actor, conocido, yo no puedo imaginarme que esto esté sucediendo hoy en la Argentina. Sería un disparate que hayamos luchado tanto para que ahora alguien no llame a alguien por sus opiniones o por el perfil que reviste o por eso. Pero Daniel, ¿no pasa algo de eso? Inclusive si lo querés ver por... hay como una... No como una, no. Hay una politización que evidentemente marcó cancha, como no había ocurrido. O sea, algo habilita que Lupi diga lo que... Al margen de valores actuales. Sí, al margen de... Lupi, Leirado, vos, el propio Charri, digo, gente todos. Que sale a hablar. Yo no conozco un solo actor que no se haya manifestado en favor del modelo, y sería un poco suicida, porque por otra parte, más allá del modelo, fue esta y la anterior, y fue esta presidencia de Cristina Fernández la que produjo la creación de la SAGAI, es decir, la que reconoce al actor un derecho de artista intérprete, un derecho de imagen. Entonces, que un actor dijera, yo estoy en contra de este modelo, ¿en contra de qué estás? De que se te reconozca. Es decir, que empiece a haber un reconocimiento, un recorte dentro de lo que nosotros somos, como más allá de lo que representemos para la gente, lo que somos para nosotros, es decir, los derechos que tenemos, lo que podemos, lo que estamos habilitados a defender. Bueno, pero ponele que una conquista gremial no necesariamente quiere decir que tenés que estar de acuerdo con la totalidad del gobierno. No, es verdad, pero digamos que marca un límite. Es la primera vez en tantísimos años de tantísimos gobiernos, incluidos los primeros de Perón, que se reconoce al actor, se lo reconoce, hay una figura jurídica alrededor nuestro, ¿me entendés? Esto habilita futuros posibles mejora, es decir, habilita a pensar que por ahí en algunos años podamos sentarnos a plantear una caja de jubilatoria para el actor que hoy no tiene, que hoy no tiene, y que sería un avance. Yo no te puedo explicar qué importante que sería, porque hoy el actor se jubila por autónomos. Es decir, tiene el aporte de su solo trabajo, porque nadie lo reconoce. Es decir, al no reconocérsele la relación de dependencia, el aporte lo formula el actor. Hubo una lucha de la gente, no solamente del sindicato de actores, sino de Soriano, de Pablito Echarri, creo que ahí estuvieron Marrale, un montón de compañeros, y seguramente no estoy mencionando alguno, Martín Seffel, hubo un montón de compañeros que estuvieron trabajando ahí, y además hubo una actitud positiva, una decisión, una voluntad expresada, no solamente en palabras, sino en hechos concretos del gobierno nacional. Fueron las dos cosas. Bueno, en derechos humanos ocurre lo mismo, no solo fue la voluntad de derecho del gobierno nacional de poner en la agenda los derechos humanos, además los organismos los trajeron hasta acá, ¿no? Y los siguen llevando, digo, sigue habiendo una actitud puntual de los organismos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. En Radio Nacional. A las 10. Hoy está Daniel Fanego. Yo creo que hay una evolución interna, personal mía, que deriva en Teatro por la Identidad. Y el otro día se lo relataba a un compañero, hablando así muy en la intimidad, como nace, como aparece en mi vida la posibilidad de hacer algo concreto, puntual, político. A ver, ¿cómo aparece? No se conoce porque no lo he contado nunca en ningún lado. Primero aparece por un vínculo que yo establezco con Patricia Zangaro, a quien yo conozco cuando estreno la primera vez como director un espectáculo, y ahí quedamos prendados ambos de nuestros respectivos trabajos, y encantados, así, personalmente, y quedamos en un futuro encuentro. El encuentro futuro se da en el año 97 o 98, donde Patricia me invita a participar de un ciclo de obras cortas que hace ella, y ahí trabajamos más mancomunadamente durante un tiempo largo, y surge la idea de trabajar sobre la biografía de América Scarfo, la que fue amante de Severino Di Giovanni. El actor Daniel Fanego nació el 30 de marzo de 1955. Bueno, ahí nos sumergimos en ese momento. Bayer estaba en conversaciones o en desconversaciones con Puenzo por la película, y nosotros nos ambullimos en Di Giovanni y en los anarquistas y en el anarquismo expropiador y en el tema de la violencia. Y ¿Estamos hablando de qué año? ¿Te acordás? Estamos hablando 2000, del año 98. 98. No, 98, 97, 98, por ahí. ¿Y? Bueno, ese proyecto no funciona, pero ahí germina la idea. Yo me acuerdo una frase de Di Giovanni: es mejor un plato de lentejas que... Así empezaba la frase, y el sentido de la frase era: es preferible un plato de lentejas sencillo, con sal y un poco de aceite, no más, que todos los lujos que nos pueda dar este sistema a cambio de lo que nos pide para darnos eso, ¿no? Y eso fue para mí disparador de algo, en lo personal. Es decir, no me preguntes por qué, viste, a uno se le imprimen las cosas que se le imprimen. Y a mí, ¡pup!, eso me imprimió. Me dije, pues estaré en un momento, ¿no? Viste, cuando uno siente que tiene que dar respuestas a determinadas cosas. Y fue la primera vez que yo sentí que empezaba a hacer algo. Esto, hacer algo, es ponerle el cuerpo a las cosas, no es redactar, escribir, pintar. ¿La primera vez como actor o la primera vez en general? La primera vez en general, porque yo soy actor. Sí. Yo no fui parte de Teatro Abierto, si bien adhería a marchas o solicitadas, nunca había participado activamente en los movimientos de derechos humanos, ni con las madres, ni con las abuelas, ni con familiares, ni con el Servicio de Paz y Justicia, ni con ninguno de los organismos que trabajaban en derechos humanos. Acá concretamente, Patricia me acerca un material de ella, que es Última Luna, y a mí me parece entrever en ese material algo que se identificaba con la identidad y la lucha de las abuelas. En ese momento yo estaba en pareja con una persona que estaba vinculada con Abuelas de Plaza de Mayo, lo puedo decir, Valentina Bassi, todo el mundo lo sabe, y es ella quien traza el puente entre Patricia, nuestras conversaciones, y Abuelas de Plaza de Mayo, y ahí nace A Propósito de la Duda. Ahí nace como un espectáculo para ser hecho durante 5 funciones. Pues además, en ese momento Valentina venía de hacer año a año colaborar con las abuelas en espectáculos unitarios que se hacían anualmente, ¿no? Y yo medio que la había chuseado como diciéndole, con hacer una cosa por año no se hace nada, hay que hacer algo más amplio, más abierto. Y discutíamos, y esas conversaciones privadas en que uno se permite el chascarrillo y la competencia y demás. Y un poco fue un desafío personal, es decir, nacido al calor de la amistad con Patricia, en ese momento del afecto que nos teníamos con Valentina, del amor que nos teníamos con Valentina, y de la conmoción que a mí me provoca cuando entro en Abuelas y me encuentro con todo lo que me encuentro. Archivos, fotos... ¿Te sorprendió? No es que me sorprendió, pero una cosa es hablar del árbol y otra cosa es ponerse a la sombra del árbol, que es muy distinto. Es una cosa es un relato de él, y otra cosa es lo ontológico en sí mismo, ¿no? Y me estuve días que no podía tocar el material que había escrito Patricia, que estaba basado en testimonios. Ah, ese nivel te impresionó. Sí, no podía distanciarme para trabajar. No, llorábamos. De hecho, la primera lectura que hicimos la hicimos llorando. En Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen la hicimos. Sí, está bien, Hipólito Yrigoyen y Mitre. Pues, son paralelas. No, paralelas, no. Bueno. Hay cerca de Don Bosco. No podíamos dejar de llorar. Estaba Valentina, estaba Diana Lamas, estaba Patricia, y leíamos y llorábamos, y Patricia se reía porque ella ya había pasado por ese proceso, ¿no? Claro. De sumergirse y salir con un texto en la mano. Bueno, ahí fue sumergirse en el trabajo del ensayo, que fue muy caótico, porque obviamente esto era gratis, todos me miraban con una cara como, ¿qué estás haciendo, Fanego? Y yo estaba inspirado. Evidentemente estaba profundamente inspirado y había tocado la nota que necesitaba yo escuchar y otra gente. Fanego fue uno de los fundadores de Teatro por la Identidad, el ciclo con el que diversos artistas acompañan la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietos. Fanego comenzó por estudiar Derecho, pero se decidió por la actuación y debutó como actor en la mítica obra La Lección de Anatomía. Ahora vamos a retomar lo de la nota. No quiero perderme con la anécdota de... Yo tampoco la conté, ni sé si alguna vez la contó Osvaldo, ni creo estar violándonos de récord. A mí me impresionó mucho porque Bayer es uno de esos tipos a los que crees que nunca lo vas a hacer poder dudar de nada, ni que él va a poder dudar de algo, ¿no? Porque, bueno, es como una suerte de mito viviente. Y me contaba que él siempre iba a ver la América, Scarfo. Y hablaban. Y un día venían discutiendo sobre algún rasgo de la personalidad de Giovanni. Y América le dice, escúchame una cosa, Osvaldo. Vos sabrás mucho de Severino, pero el que me acostaba con él era yo. No me diga que no es maravillosa. Es espectacular. Contado por claro. Bayer, que contra lo que se conoce o se puede suponer, es un tipo con un inmenso sentido del honor, del humor, del honor también, mira, el fallido. Es maravilloso. Está muy bien. Volvamos para atrás, pero con el hilo que establecimos acerca de... ¿De dónde imaginás que te pueden surgir esas notas que te impactaron a través de abuelas? ¿Cómo es tu historia? ¿Vos venís de clase media baja? Yo nací en Saavedra, cerca de donde vivo ahora, sí. Machaín y Manzanares. Ahí vivían mis padres en una casa de departamentos alquilada. Mi padre era oficinista, llamativamente trabajaba para la importadora y exportadora de la Patagonia, de los Menéndez Betty. El primer libro de la Patagonia Trágica lo recibo de manos de mi padre, y mi padre lo había recibido de manos de Borrero, porque había sido administrador de los Menéndez Betty, y el viejo lo había conseguido ese libro y lo tenía, ¿no? Donde está el primer relato que luego Bayer profundiza y edita él como Patagonia Rebelde. Mi madre era bancaria. Mi abuelo había sido mozo de la presidencia desde Marcelo T. de Alvear hasta Ilía. Fue mozo personal de Perón. Epa, desde los 20 hasta el 60. Sí, porque mozo él era metre de la confitería El Águila, era él. Entonces hacía el servicio oficial de la Casa de Gobierno. Sí, y contaba anécdotas de y eso. Y contaba. Es como ser peluquero, ser mozo. Porque mi abuelo me corrió la cortina y me dijo, mira, hay otro mundo, además de este en el que estamos nosotros. Me dijo, hay otro whisky, hay otra comida, hay más cubiertos, hay más copas, puede haber muchos platos, y la gente fina come así. Yo le debo agradecer un poco a mi abuelo eso. Mi abuelo me corrió la cortina del lado de los sirvientes y me dijo, mira, ¿ves? Allá están estos que también están acá en este mundo y hacen cosas. Y mi abuelo vio las partusas en la casa de Justo, lo llevó por los hombros al príncipe de Windsor, y viajó con Perón los dos viajes que hace en tren, el viejo, a Yacuiba y a Paso de los Libres, sí. Y no discutía, yo no me imagino que discutiera, pero mi abuelo era radical y nunca dejó de serlo, y era profundamente antiperonista. Yo vengo de un hogar muy antiperonista, mi madre era muy antiperonista, toda mi familia era muy antiperonista. Y cuando el proceso con Perón y Eva de la movilidad social ascendente, siendo que venís de clase media baja, ¿no se las revierte algo? No se las revierte. No, porque yo creo que ellos culturalmente habían sido conquistados por el antiperonismo, ¿verdad? Ellos venían del conventillo y querían salir del conventillo y no querían parecerse para nada a esa gente que se movilizaba, se querían parecer a los ricos. Es decir, yo creo que el oficio de mi abuelo debía tener como de formación profesional una cierta empatía con sus explotadores, ¿no? La dialéctica hegeliana de la mujer esclava. Claro. Y yo también le debo agradecer eso a mi abuelo, porque yo pude comprender un poquito eso y saber que yo tenía un destino de explotado. Entonces, la verdad es que yo arranco de movida. Cuando empiezo a trabajar, soy consciente que me están garcando con lo que me pagan. Es decir, no. ¿Cuando empezás a trabajar como actor? Sí, sí, cuando empiezo a trabajar, yo ya sé que el patrón se queda con más. Eso ya lo vengo sabiendo. Pero empieza a hacérseme carne cuando ya soy actor, cuando ya tengo que defender lo que siento que es propio, ¿no? Es eso, me parece, ¿no? Cuando empiezo en la tele, sobre todo la tele, porque el teatro siempre, a pesar de que los empresarios teatrales de antes eran bravos, hoy son absolutamente románticos al lado de estos empresarios televisivos que tenemos, ¿no? Yo todavía guardo ¿y qué contratos... Yo, un Rottenberg, por ejemplo, que produce Mirta de Grande, Cochinín, al lado de lo que podés imaginarte. Además, Carlitos, me parece que en un montón de cosas es un tipo muy interesante. Como tipo, sí. Pero yo te hablo, qué sé yo, de Titino Pedemonti, el marido de Telma Viral. Yo guardo todavía ¿cómo se dice? Un contrato de él hecho a mano. Porque yo estaba ensayando una obra de teatro y llega el día del estreno y le digo, Titino, yo no tengo contrato. Me dice, ¿cómo que no tenés contrato? No tengo contrato, Titino, me van a hacer lío en actores. Vení. Y me llevó ahí a un costado, a una oficina, sacó un papel y redactó un contrato a mano. Y lo firmamos ahí, y me lo dio. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es Decime Quién Sos Vos, por la radio pública. El que está contando quién es el actor Daniel Fanego. ¿Qué pasa en una familia como la que acabas de describir cuando decís quiero ser actor? ¿Qué es cuándo? A los 22 años. ¿Tarde? Yo hacía la carrera de Derecho, ya estaba cursando, muy desgraciadamente, por cuarto año, el segundo año de Derecho. Pará, y después hagamos un paréntesis, sí, ad hoc. ¿Por qué elegiste Derecho? ¿Qué querías? Porque no sabía. ¿Pobre o porque no querías tener la más no, pálida idea? No tenía idea. La más puta idea. Mira, de chico yo quería ser pediatra. Sí. Terminé estudiando Derecho y siendo actor. Y mi hermana es pediatra. Mira cómo se reparten los tantos. Bueno, ¿no? Y a los 22 andabas por qué año. Y a los 22 estaba rindiendo Penal 2. Sí. Me acuerdo que estaba rindiendo Penal 2 e Internacional 2 tenía que rendir. Había rendido Internacional 1, me había sacado muy buenas notas. Las materias humanísticas me iba bien, en las materias codificadas me iba muy mal. ¿Y mientras laburabas haciendo qué? Mientras laburaba en el Banco de Galicia, fui 4 años bancario. Y en ese momento puntual en que... Porque acá hay un... determinante muy interesante, y es que cuando yo tomo la decisión de dejar mi vida anterior es cuando estoy saliendo de la colimba que hice en el año 1976. Claro, vos no te salvaste. No. Como uno que es 56. No. Yo la hice con el agarró el último año con los 20 con el, años de con la el golpe, con el golpe. Con el golpe en el Hospital Naval. Uy, qué feo eso. Sí. Sí, sí, fueron años muy feos. Ese fue un año horrendo. Y yo creo que mi salida al escenario tiene que ver con eso también. Ahí hay una raya. Pero, escúchame, ¿y no hay un clic que provoca que te decidas por ser actor? Así como me contaste. El clic que te lo cuento, lo de abuelas. Yo estaba con un compañero de la colimba esperando unas minas que nos dejaron plantados en Constitución. Y este me dice, ¿qué hacemos? Le digo, mira, una amiga mía hace una obra que se ponen todos en bolas. ¿Vos le dijiste? Sí. O no, yo le comento a mi amigo. ¿Qué era la lección de anatomía? ¿Se ponen todos en bolas? Sí, sí. ¿Y hay minas? Sí, claro, minas y tipos. Y vamos. Ese fue el razonamiento, no te miento. Huyamos hacia la izquierda. Y vamos para allá, nos dejaron pagando estas minas, vamos para allá. Y fuimos, y vi por primera vez lección de anatomía, me conmoví muchísimo. Estoy empezando a pensar que tenés que agradecerle a esas minas que te hayan dejado plantado. Sí, si hubieran venido, no iba a ser la lección de anatomía. Y ahí me reencuentro con mi amiga, con la que había estudiado teatro en algún momento con Conrado Ramonet, habíamos hecho un grupo en el banco y fuimos a buscarlo a Conrado Ramonet para que nos diera clases de teatro. ¿Pero qué te impacta? ¿Que estaban todos en bolas y en ese momento además o te impacta? No, me impactan más cosas, me impacta, Matus supo dotar a la lección de anatomía, por lo menos en sus primeros años, de un halo de misterio, de un ángel propio. Estar en lección era valuable, y para mí fue, yo sigo agradeciéndole el día de hoy a Matus. Yo durante un año entrené. Pero sí. Porque yo te interrumpí porque sí. Me pareció que Chascarrillo valía. ¿Ves la obra? ¿Te impacta? Me impacta y me invita, y mi amiga, que me había invitado a ver la obra, que había hecho teatro conmigo vocacional en otros grupos, me dice, mira, fulano se va, ¿no querés reemplazarlo por una semana? Y inmediatamente le digo que sí, porque además no había ningún peligro en ese momento, ¿me entendés? Una semana, reemplazarlo, proponer en juego lo que había probado en... Pues yo venía haciendo teatro desde los 15 años, en grupitos chiquitos, ¿no? En el colegio. Hay un antecedente. Sí, claro. Pero no te imaginabas ser actor profesional. No, y me dicen, ¿querés meterte al agua? Dale, vamos. Yo nunca imaginé que era el mar. Escúchame, ¿y el tener que aparecer desnudo no te provoca nada? Y sí, ¿cómo no te va a provocar? Te provoca de todo, pero también eso tuvo que ver todo. Yo salía de una estructura, yo estaba planeando para mi vida ser diplomático. Venía de un hogar donde el no te metas era un himno, donde la palabra idiota útil se usaba. Yo era bastante, bastante cuadrado y venía de ese sitio. Y el teatro me vuela la peluca, principalmente. Y el ponerme en bolas también me vuela la peluca, porque tenía 22 años, no tenía 35. Estaba con toda la testosterona a mano, ¿me entendés? Entonces, imagínate, el teatro y en pelotas. Me desnudé, siento yo que cambié la piel, que hubo una especie como de transmutación. Miren que tenemos por ahora nueva dirección de correo hasta que se arreglen algunos problemitas técnicos con el otro. Si nos quieren escribir es info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Ok? info@decimequiensosvos.com.ar. Por ahora el nuevo correo de Decime Quién Sos Vos. ¿Vivía tu viejo? Vivía mi viejo. ¿Qué pasó? Mira, la verdad... Yo temí mucho ese momento, yo lo recuerdo con mucho temor el día que yo llamé a mi viejo por teléfono y le dije que yo iba a renunciar a todo y me iba a dedicar nada más que al teatro. ¿Renunciar a todo? ¿Era al banco? Al banco y a estudiar, sí. Además había rendido Penal 2, un papelón hice en la mesa, ¿viste? Me hicieron una pregunta, dije no sé. Hicieron otra pregunta, demoré un rato, dije no sé. Me hicieron la tercera pregunta, demoré un rato, le dije, mire, no insistamos, porque es una pérdida de tiempo para usted y para mí. Usted me está preguntando cosas que yo no sé, y yo no las estudié. De modo que, por más que piense, no se las puedo contestar. Y por agradecimiento me pusieron un 2. Bueno, era generoso, para un 0, sí, claro, era para un 0 redondo como una... ¿Y ahí lo llamás a tu viejo? No, lo llamo del teatro. Porque ese día no sé si lo decidí. Yo recuerdo hablar con mi viejo de la boletería del teatro, estar parado en la boletería del teatro, en la galería de Teatrón, diciéndole y pidiéndole que vengan, que necesito hablar con ellos. ¿Y entonces? Y vinieron. ¿Y? Vinieron eso. Y les conté. Y no había una tristeza, pero yo siento que en mi viejo también había la sensación de que yo había tomado un rumbo. Ah, está, se entiende. Porque me parece que el viejo, con quien yo tenía una relación bastante complicada, pero me parece que esto lo llega a comprender, que él visualiza eso. ¿Y tu vieja? También, los dos. Pero yo miraba más al viejo, porque yo al que sentía que traicionaba era él, ¿viste? Él quería que su hijo fuera un abogado, un médico. Él siempre me decía, yo quiero que vos tengas un título, no que seas como yo, que cualquiera te pueda forrear. Y de alguna manera, siento que ese mandato, en algún sentido, traté de cumplirlo, porque traté de, si bien no tengo un título, traté de que nadie me pueda forrear, o que sea bastante complicado. Cuando decidiste eso, ¿sentiste que definitivamente ibas a vivir de eso? Sí, La decisión fue plena, de una plenitud, de eso sí lo recuerdo, porque yo ganaba en el banco, ponele, no me acuerdo cuánto. A hoy, ponele. Como a hoy, ponele que fuera que yo ganaba en el banco 3.000 pesos. Sí. No, no sé si gana eso un empleado en el banco, pero supongamos que pueda ganar eso, 2.500, ponele. Y en elección me va a ganar el mismo. En elección de anatomía te va a ganar el mismo. ¿Y yo por qué estoy haciendo? Porque estoy atrás de... ¿Qué hacías en el banco, empleado? Nada, no, errores, cagaba la vida a los clientes. Si no me interesaba para nada, nada de lo que hacía. Era cuenta correntista y me acuerdo que la tesorera me había ido a ver al teatro. Y se daba vuelta y me daba manija. Me decía, vos sos actor, vos tenés que hacer eso. Y me daba... La tesorera del banco. La tesorera que vos, no sé si recordás, antes los bancos, las cajas atrás, los cuentacorrentistas estaban pegados a las cajas. Sí, más porque o eran, menos, porque sí, los sí, cuentacorrentistas sí. Son el tipo que garpan. Sí. Es decir, vos les pasas un cheque, el tipo mira, tiene fondos, si la firma, ta, ta, ta, pum, lo pasa abajo de la lamparita y pum, lo garpa. Eso hacía yo. Imagínate la irresponsabilidad del Banco de Galicia poner a un tipo como yo a hacer eso, que no hacía ninguna de todas esas cosas que tienen que hacer los cuentacorrentistas. Ella me da un cheque, charlábamos un rato, yo le decía, ¿de quién es esto? Es fulano. Pa, pa, pum, se lo pagaba. Y el último cheque fue así. Porque me dio tanta manija. Esto es real, parece inventado para la radio, pero es así. Un día yo estaba así, chichichi, firmando, y la mina que se da vuelta y me daba manija, aunque vos tenés que ser actor, que esto que el otro, me dice, y se da vuelta y me dice, yo realmente te digo, no sé qué haces acá. Y querés que te diga, yo tampoco. Y si así me puse de pie, me dice, no, ¿qué haces? Me voy a la mierda. Yo no tiene sentido que esté acá. Sí, pero firmame ese cheque. ¿De quién es? De fulano. No miré nada. Y pagué el cheque, que me dice cuánto pagué, se lo di a la mina, y la mina se quedó mirando como yo me iba del banco, y toda la sucursal, me acuerdo cuando yo salí de la 22, ahí en la Avenida de los Incas, estaban atrás del gerente, mirando por atrás y saludaban, así, muy divertido, era una escena de película de Jacques Tati, parecía. Sí, ponete, sí, no, perdón, una mejor cosa. Esa. Y no se va el que podría ser un hijo pródigo, una cosa sí, así, ¿no? Sí, y no volví ni a cobrar el sueldo. Ajá. No volví. Bueno, volvamos. ¿Le decís eso a tu viejo en el camarín? ¿Se lo decís a tus viejos? No, no, no nos importa, vamos de ahí. Nos vamos, creo que a una pizzería. No me acuerdo qué fue la charla posterior. Me acuerdo de mis viejos entrando a la galería por la calle Pueyrredón. Viste que tenía dos entradas, una por Santa Fe, sí. Otra por Pueyrredón. Mis viejos entrando por Pueyrredón, y de ahí que nos fuimos. Y después me acuerdo cuando mi viejo vinieron a ver la obra. Hoy está Daniel Fanego. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías, o al mundo de la vigilia, o al de la explotación, o al de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es ni siquiera la traición. Es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. El que está contando quién es el actor Daniel Fanego. Bueno, estábamos en que a valores de hoy, 2.500 en el banco, 2.500 por la lección de anatomía, dije, yo vivo de esto. Ahora, ¿cuándo confirmás que vas a vivir de esto? ¿Cuando te haces galán en la tele, por ejemplo? ¿Por qué he leído que reconoces que sos galán? Y claro, yo todavía quiero seguir siendo galán hasta que me muera. No todo el mundo acepta eso. Perdón, no todo el mundo dice eso. A ver, cuando antes me decían que yo era galán, a mí me hinchaba las pelotas, porque yo quería ser actor, y me parecía que la categoría de galán me dejaba fuera de eso. Hoy cuando me dicen, vos fuiste galán, yo dije, pará, que todavía sigo siendo. Tan hecho pelota no estoy. No, la belleza exterior contribuye, claro que contribuye, no es demasiado importante, ni lo que sedimenta, pero... La pregunta era si cuando te confirmás como galán contratado es cuando decís, no, ahora sí está claro que voy a vivir de esto. No, yo creo que está claro de entrada porque después de lección de anatomía, durante lección de anatomía, yo conozco a la que luego va a ser la madre de mis hijos. Me pongo de novio con ella y de ahí, yo dejo de trabajar en lección, ponele en marzo, y abril y mayo yo lo dedico a buscar trabajo dentro del teatro, no me voy a buscar trabajo de repositor, ni de escribir a máquina, ni de manejar un taxi, cosas que sí hice después porque los comienzos como actor no fueron sencillos. Debo reconocer que tuve muchísima suerte, porque se me abrieron. ¿Por ser galán o por suerte per se? Por suerte, tuve suerte. Lo de elección fue una suerte. Ahí estuve un año entrenándome. Hacía clases de teatro, hacía clases de gimnasia, hacía clases de danza. Sí, aprendí cosas que luego en la vida artística, en el oficio del actor, terminan siendo útiles porque uno las empieza a pegar en el tiempo y empiezan a tener sentido. Tengo la suerte de que me vea Jacobson, el hermano de Jorge, Tito Jacobson, me ve en Villa Gesell y quedo en contacto con él. Vuelvo a Buenos Aires y hago un programa en blanco y negro en Canal 11, dirigido por Carlos Muñoz, el caballero de las escuelas de oro. Totalmente. Se me abrían esos caminos que creo que eso es suerte un poco, ¿no? Caer bien, caer el día justo, caer simpático. Luego, obviamente, estar acorde a las circunstancias, pero de movida es tener un poco de suerte. ¿Con qué te llevas mejor? ¿Con la tele, con el cine y o con el teatro? No, con el teatro. El teatro es mi cuna, mi lugar. Es el lugar donde yo aprendí a actuar, o no, pero es el responsable de lo que yo sé. ¿Tuviste maestro? Después, no tuve maestros, tuve directores. Y tuve colegas. ¿Y tuviste horizontes, más allá de que no tuviste maestros? Quiero ser como o sí, admiro a... Yo sí recuerdo haber visto, y se lo comentaba a Alesso la vez pasada, la puesta de Alesso de Las Brujas de Salem en el Blanca Podestá. En el 72 en el San Martín. La habremos visto juntos. No, en el Blanca Podestá. ¿Y después estuvo en el San Martín? No, en el Blanca. ¿En el Blanca fue? Yo estaba en el Blanca, sí. Me recuerdo. Me parece que estaba en el Blanca, que averiguo la producción, pero me la parece... La otra vez me parece que hablé con Alesso y coincidimos en el... Bueno, no importa. Bueno, ahí. La cuestión que fue esa puesta de Brujas, que yo vi a Alfredo ahí, y dije, yo quiero ser como ese tipo. ¿Como Halcón? Como ese tipo, sí, lo admiraba, lo admiro, lo sé, creo que lo admiraré siempre. Sí, Horizontes, claro, Lupi, Alterio, Soriano. ¿Extranjeros? Dick Bogart. Jason Robards, qué sé yo, hay tantos buenos. Pero no tuviste maestro. No tuve maestros. ¿Alguna vez sentiste? Tuve una gran amistad con Ure. ¿Con Alberto? Sí, grabando un programa y fue de esos amigos que fue un maestro. Aprendí cosas de él. Algunos de los trabajos en cine de Daniel Fanego son Vaquero en postproducción, Rehén de ilusiones, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, Cenitram, Rodney, Salamandra, Las Hermanas L, Martín Fierro, la película, UPA, una película argentina, Géminis y Luna de Avellaneda. ¿Alguna vez sentiste, ya que dijiste que no estudié, tenés, no tuviste maestros? Estudié un tiempo con Serrano, poco, por eso no lo menciono, porque sé que se va a enojar, porque no hice todo su curso, todo su pero fui a picotear, fui como los colibríes, ¿viste? A picotear en los cálices ajenos. Sí. No, lo que te preguntaba es si bien es cierto que no tuviste maestros, si tuviste en algún momento la sensación de que de pronto podías estar imitando tics o gestos, rictus de aquellos a los que admirabas. Sí, sí. ¿Te pasa eso? Sí, me pasa y además... ¿Y cuando le pasa eso a un actor que hace, lo reprime? Lo uso como una broma, digo, ¿Por? Como diciendo... qué sé yo, a veces me sale un tono, ponele, ¿no? Y digo, uy, me tragué a Brandoni, ¿no? Qué sé yo, por decir a alguien a quien admiro, además, ¿no? Pero me parece que es un poco inevitable porque... A ver, evitarlo no nos garantiza que no vayamos a imitar. Es decir, por ahí no evitarlo es la manera de también largarlo y, e ir hacia un camino propio, ¿no? Qué sé yo, la vez pasada hacíamos un... no me acuerdo ahora bien en qué era, pero alguien que me decía que me escuchaba hablar y que resonaban otras voces. Y yo las reconozco, esas otras voces que suenan. Suenan a Lippi, suena a Muiño, suena a todo ese cine que yo vi, suena a Pepe Arias, suenan todos esos tipos, yo los tengo en la cabeza. Es muy difícil que no suenen. En algún lugar seguro que van a sonar. No sé si puedo evitarlo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Lees? Trato, sí, leo, sí. ¿Cuál es tu principal consumo cultural o informativo? Cuentos. Informativos diarios. Ajá. Leo los diarios todas las mañanas. Mi diario comprado es Página, no lo compro todos los días, lo compro a veces, y lo leo y leo todos los días las cabeceras de todos los diarios. ¿Influye lo que un actor lee en cómo actúa? Lo que un actor come influye, porque un actor es un espejo de una conducta humana. Todo lo el actor para mí no es un artista, para mí el actor es un oficiante, es decir, no. Un hombre que tiene un oficio, es un artesano. Puede llegar a ser un artista por ahí, pero en principio es un artesano. A ver, profundízalo eso. Sí, es un hombre que conoce un oficio, que aprende un oficio y lo va desarrollando, porque por lo menos en mi caso, yo lo que tengo es un oficio, porque yo crecí con el tiempo. Sí. Y eso solo puede ocurrir cuando uno está hablando de un oficio, es decir, cuando uno puede sumarle habilidad y recorrido a lo que uno hace. ¿Y el artista quién es? ¿Miguel Ángel? ¿Qué sé yo quién es? Sí, el que vos sientas que es un artista. Artistas, artistas somos todos. Porque artistas somos todos seres creadores. Todos somos creadores. Pasa que estamos en una sociedad que no nos permite a todos ser artistas, y me imagino que sería un gran quilombo si fuera así. Muy negativo. pero digo, la capacidad creativa la tenemos todos. Pero... El actuar arriba de un escenario es un oficio que se aprende. Se aprende con la constancia y con la frecuentación. Es decir, yo me acuerdo cuando yo era chico, cuando recién empezaba, de un actor se preguntaba, ¿habla? Y cuando se preguntaba, ¿habla? Se para arriba del escenario y dice la letra con un poco de autoridad. Eso quería decir, habla, ¿me entendés? Sí, ahora sí. Por lo menos habla, ya, si después lo hace con gracia, con tal, pero lo que hay que hacer, lo sabe hacer. Con este libro yo he querido resaltar el valor de lo familiar. Por eso es que lo he intitulado La familia ante todo. Y el mensaje es bien claro. Poner a la familia ante todo. Pero también, para el que quiere leer entre líneas, está el mensaje, y es que la familia es lo más importante. Daniel, bueno, un gusto, un placer. La verdad que el libro es maravilloso. Bueno, me gustó mucho. Muchísimo, muchísimo. Y decime, ¿cuál es el momento del libro que más te gustó? Así te lo dedico. La parte de esa donde pones que la familia es lo más importante. Decime quién sos vos, Fanego. Vos como actor, ¿cómo te definís? Viste que se ha profundizado. El otro día lo hablaba con Aleso, que estuvo acá donde estás vos, y con Tito Cosa, bueno, con varios y varias. ¿Cómo te definís como actor? Hay esa tensión ahora entre lo que se consideran los actores clásicos, vos mencionabas al Kong, ¿no? Y viste que estás toda esta cosa de la nueva dramaturgia latinoamericana, los directores como Spregelburg, como Dolte, etcétera, que trabajan desde otro lado al actor y que han puesto en cierta cuestión barra cuestionamiento al actor tal como históricamente se lo conoce. ¿Vos te identificás en alguna línea? ¿Tenés postura respecto de esto? Sí, yo tengo postura y ahora estamos por estrenar, si todo sale como tiene que salir, con Pompeyo, un espectáculo con un espectáculo completo de Patricia Zangaro, en la que además vamos a sentar posturas sobre esto. Es decir, yo creo que hay un actor histórico y creo que hay un teatro histórico y que tiene una inscripción geográfica histórica. Si vos me decís qué me interesa más a mí, me interesa más esa inscripción que la desinscripción. No me reconozco como un posmoderno y tengo serias dificultades con el posmodernismo y en todo caso ideológicas o personales, no, de debate interno, es decir, no me imagino la desinscripción, es decir, la desinscripción no me resulta, me resulta una maniobra en todo caso muy emparentada con el neoliberalismo, es decir, lo siento como muy ligado, ¿no? Y no es una cosa que inventé yo, está escrita, hay un tipo Jameson que escribe un fasciculito muy finito, fácil de leer, en donde vincula el neoliberalismo y el posmodernismo como formas absolutamente como... ¿Por qué? ¿Por la acentuación del individualismo? Por la desinscripción histórica, la desinscripción geográfica, ¿no? Es decir, esa desinscripción posibilita que el individuo sea analizado fuera de estas cuestiones dadas. Es decir, yo siento en el posmodernismo que hay algo que se desinscribe, que corre lo dado y arranca de una especie como de globo en el aire, como si de no pertenencia. Y sí, ahí sí yo tengo como una disidencia, una discusión, o me plantearía una discusión. Y de alguna manera lo que vamos a estrenar tiene que ver con eso, porque uno es el monólogo que yo ya estrené en Teatro por la Identidad, que se llama El Último Verso, que es la muerte de Discépolo. Uh-huh. Patricia recoge un reportaje que se le hace a Armando Discépolo en el 71, poco antes de morir, no, en el 69 creo, en el 69, donde el viejo dice, yo he dejado de escribir y estoy diciendo algo que nunca he dicho, porque nadie ha sabido cómo hacer lo mío. Ya no hay posiciones cabales en el teatro. Eso dice Discépolo. Y toma ella esto, y con eso construye ese monólogo que se estrenó en Teatro por la Identidad. Cuando hacemos la revisión de todo, y nos sentamos los tres a conversar, a ver cómo había salido, cada uno dar su parecer de lo que había pasado, yo cuento que en algunas de las funciones yo sentí rozar por momentos pelusas de locura, de esos momentos en que uno no sabe si está actuando, uh-huh, si está vivo, si está muerto, qué está pasando, dónde estoy, por qué estoy haciendo esto, por qué la luz me ilumina, por qué esa gente me mira. Y ella me dice, vos sabés que yo tenía ganas de escribir sobre Pablo Podestá. Y Pablo Podestá vuelca en Rosario en una crisis esquizofrénica muy importante, de la que ya no se recupera, esto es en el año 19, y muere en el 24. Y entonces el segundo monólogo es el momento en que Pablo Podestá se va del otro lado. Está haciendo la escena de Barranca Abajo, de Don Zoilo, personaje que representaba desde los 22 años, que era un viejo. Y ahí vuelca, y se queda sin letra. Eso lo va a hacer Pompeyo, lo voy a dirigir yo y vamos a presentarlo en un espectáculo conjunto que todavía no tiene definitivo su formato. Es decir, puede en esto haber un montón de otras cosas, porque además estamos viendo no sé si va a ser posible, porque en eso ya intervendrían los espacios donde fuéramos a realizarlo, porque el último monólogo que escribe Patricia lo escribe con un encabezado García Velloso muy interesante, donde dice: al renegar de la pista y del tabladillo hemos perdido formas teatrales que no vamos a recuperar nunca más y que podrían haber hecho de nuestro teatro de los más originales del mundo. Entonces la idea me da un poquitito me pone la piel de gallina. La idea es un poco ver de recuperar alguno de esos elementos y ver si estos monólogos se pueden inscribir dentro de una lectura de esta naturaleza. En cine, Daniel Fanego también hizo Now Here, La Toma, Corazón Iluminado, El Mundo Contra Mí, Bésame Mortalmente, El Profesor Punk, Los Amores de Laurita, Casi No Nos Dimos Cuenta, Desde el Abismo y El Fausto Criollo. ¿Discuten ustedes los actores acerca de esto que me acabas de decir? ¿La tensión entre posmodernismo, neoliberalismo? ¿O es muy de...? Con Patricia lo discutimos, con Pompeyo lo discutimos. No, me refiero a una cosa más, no le quiero decir más masiva, pero no, digo, no, café, no. Cena, un vino. Algunos actores con los que comparto esa conversación, no, con todos no. No, con todos no, con los actores. Vivimos pensando en el laburo, los actores. La conversación de los actores, voy a hacer esto, vas a hacer aquello, ¿cuánto cobraste? Estamos siempre galeando. Por ahí cuando se calman los ánimos. Yo conocí épocas mejores, a pesar de que eran peores, porque estábamos en medio del proceso, pero yo recuerdo eternas madrugadas con Danilo De Vizia, con el negro Paulino Andrada, con La Vanegas, con La Serrano, eternas madrugadas en Corrientes, hablando de lo eterno, ¿no? Eso sí, ahí sí discutíamos de todo, discutíamos de la vida, de la existencia de Dios, de todo. Se hablaba de todo. Esas conversaciones ya no hace mucho que no las tengo. ¿Extrañas lo protagónico en la tele o te chupa? Para ponerlo en términos académicos. Mirá, si uno lo pudiera moderar, el problema de la tele es que te chupa. La tele te chupa. Entonces el tema es cómo moderar eso sin que cuando lo moderás no te expulse. Porque cuando lo moderás te expulsa. Entonces es como cuidadoso. La tele es la gran factoría del actor, la gran factoría del espectáculo. Yo me alegro profundamente de esta ley que venga a ordenar un poco. Digo un poco porque creo que hay que ordenar mucho más. Yo hubiera deseado una ley mucho más dura. Entiendo que esta es posible porque esta es la ley posible. Y creo que es sumamente benigna y misericordiosa con los grupos económicos que están montados alrededor de las comunicaciones. Y yo vengo batallando por una ley hace mucho, mucho, mucho, porque conozco la tele de adentro, la conozco desde los milicos, la conocí con los radicales, la conocí con el menemato. Las actuaciones de Daniel Fanego en televisión fueron Todos contra Juan II, Trátame Bien, Epitafios, Larga Distancia, Mujeres Asesinas, El Deseo, Resistiré, Maridos a Domicilio, Culpables, La Nocturna, De Corazón, Archivo Negro, Hola Papi, Los Machos, Vivo con un Fantasma, Pasión, Chiquilina Mía, La Cuñada, Bárbara Narváez, Señora Ordóñez, Amar al Salvaje y Romeo y Julieta. ¿Alguna vez fue distinta o está cada vez peor? Está cada vez peor. Cuando se queda puntualmente, no, está cada vez peor, no. Se pone peor con las privatizaciones. En ese momento, cuando nosotros, yo era parte de la conducción gremial de actores, sí, cuando se privatizan los canales. Obviamente desde la conducción nos opusimos muy firmemente y recuerdo que hasta Mirta Legrand colaboró en esa... Sí, ella fue una de las... Y hasta Franchella. Muchos colaboraron en esa entrega de Martín Fierros donde nos quejábamos por la privatización de los canales. Y en ese momento yo no tenía el conocimiento de lo que era el Grupo Clarín, que me termina de cerrar ahora, ¿no? Cuando uno uh-huh. conoce los pormenores de Papel Prensa y los detalles de, bueno, lo de la hija, de los hijos de Noble, se había sabido durante el menemato, lo había denunciado Kelly, Patricio Kelly, que fue moneda de cambio con Susana López Forés. Con Liliana López Forés. Con Liliana López Forés. Pero vos no tenías conciencia de lo que era Clarín. No tenía conciencia, no conocía lo de papel prensa, no conocía esas cosas, no las conocía. No tenía ese conocimiento. No, se liga un montón de cosas que ligo a lo largo del tiempo y de los años que me cierran perfectamente. Entonces que a mí me preocupa que en mi país uno de los medios de comunicación más importantes esté en manos, que algunas de las personas que están implicadas en estos delitos estén dentro de esos grupos. En teatro, alternativamente como actor y director, Daniel Fanego hizo el último verso, Viaje de un largo día hacia la noche, Medea, Paisaje después de la batalla, A propósito de la duda, Tres hermanas, Hombres por la identidad, El confín, Music Hall, Un día muy particular, Amelín, Una pasión sudamericana, Cumbia, Morena cumbia, Pareja abierta, A propósito de la duda, Traición, Memoria del infierno y Porteños. Y ahora, penúltima pregunta. Qué rápido que se fue, ¿eh? ¿Te asalta alguna vez el fantasma a la noche o no sé cuándo de estoy teniendo esta postura política? Se me acaba de ocurrir esta pregunta porque justo saliste con Clarín con nombre, contra Clarín con nombre y apellido. Y en algún momento te agarra eso de, puta, ¿y si esto en el día de mañana a cambio me van a pasar una factura y no la me la están más? Pasando ya. Hasta hace un año atrás yo cumplía años todos los años. Ahora no cumplo más. ¿Los 30 de marzo? Sí. Me mataron. Me han matado. ¿Te jode? Sí, te jode porque vos ves el instrumento enorme que tienen. Es Goliat contra David, realmente. No sé qué tamaño tiene esa decisión. Pero la no pregunta soy, era así. No soy el único que... Si, no es si, que yo si estoy contra Clarín. Cuando eso. Yo me entero que el señor Mañeto ha hecho las cosas que ha hecho con la compra y venta de papel prensa, sí. Que la señora de Noble ha hecho las cosas que ha hecho con la compra y venta y con la adopción trucha de los pibes. Yo lo que desearía es que las dos personas se desvinculen del grupo. Es decir, no es contra Clarín, es contra dos personas que cometieron delitos. Contra una institución que respetaba y que he dejado de respetar. Sí, un diario generalista, finalmente. Generalista, que yo leía, era el café con leche con el diario Clarín, y que realmente hoy no lo puedo leer porque me da vergüenza que me vean frente a la tapa de Clarín. Decime quién sos vos, Fanego. Yo soy un actor, ya no soy un joven actor, soy pero un actor, un galán, sí. Soy un galán maduro. Que desea seguir muchos años más todavía batallando en las tablas. Y nada, y creo que soy una persona que ha crecido y que va rumbo a envejecer con temor y felicidad. Daniel Fanego. Realización sonora, Mariano Randazzo. Archivo y producción, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, de 10 a 11, por la Radio Pública. Radio Nacional, AM870. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.